27 de diciembre, fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 8. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Hoy, 27 de diciembre, celebramos en toda la iglesia la fiesta litúrgica del apóstol y evangelista San Juan. Juan, que era pescador, hijo de Zebedeo, hermano de otro apóstol, del apóstol Santiago, el mayor, que fueron llamados por Cristo para ser ambos del grupo de los doce. La tradición nos dice que San Juan era el más joven de los doce apóstoles. En el Evangelio de San Juan, cuando se habla de él, cuando el autor habla de él mismo, usa la expresión el discípulo amado o el discípulo al cual Jesús amaba. San Juan es conocido como aquel que estuvo muy cerca del corazón de Cristo, aquel que se apoyó en el pecho de Cristo, en su corazón, estuvo cerca de su corazón en la última cena, aquel que, en un sentido místico espiritual, por tener cercanía con el corazón de Cristo y con lo que simboliza el corazón de Cristo, que es el amor de Cristo, el amor de Dios, fue capaz de, por esa especial cercanía, amistad con el Señor, fue capaz de transmitirnos esta faceta amorosa de Dios. Lo hacen todos los evangelistas, ¿no? Los cuatro evangelistas nos hablan claramente del amor de Dios, de la misericordia. Pero San Juan tiene algo un poco distinto con respecto al resto de los evangelios, a Lucas, a Marcos y a Mateo. De hecho, la frase para mí más importante de toda la Biblia, que es la definición de Dios, se la debemos a San Juan, quien escribió, además del Evangelio, tres cartas más y el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y San Juan habla mucho del amor de Dios, sobre todo en sus cartas, y dice esta frase, esta definición de Dios, lacónica pero muy profunda: Dios es amor. Dios es amor. San Juan tuvo una especial intimidad con el misterio de Cristo, con el corazón de Cristo, también con la Eucaristía. es el evangelista que más dedica, más páginas dedica a la Eucaristía. De hecho, hay todo un capítulo de San Juan, el capítulo 6, largo ese capítulo, referente a la Eucaristía, al misterio eucarístico. Algunas imágenes del arte representan a San Juan Evangelista con un cáliz, de hecho, y en parte se debe a esto, a que San Juan nos ha transmitido en sus escritos buena parte del misterio eucarístico. De San Juan sabemos además que era uno de los tres más cercanos al Señor, junto con Pedro y con Santiago. Estuvo en la transfiguración de Jesús, en ese episodio cuyos tres testigos únicos fueron Pedro, Santiago y Juan. San Juan, y esto es importante recordarlo, estuvo al pie de la cruz junto con la Virgen. Fue el único apóstol, el único discípulo que permaneció al pie de la cruz cuando estaban crucificando al Señor. El resto abandonó al Señor. San Juan no, fue fiel hasta el final. San Juan recibió a la Virgen María, la llevó a su casa. Jesús le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre, y a la Virgen, ahí tienes a tu hijo. Y en realidad, no solamente a Juan se lo dijo, Jesús se lo dijo a todos los discípulos, o sea, a nosotros. Nos ha confiado la Virgen, y la Virgen, por voluntad de Cristo, desde ese momento empieza a ser madre, no solamente de Juan, sino de todos los discípulos del Señor. Madre nuestra. Madre, ahí tienes a tu hijo. Juan llevó a la Virgen a su casa. Hay una tradición que nos dice que ambos vivieron en Éfeso. En Éfeso. Juan es el único de los 12 apóstoles que no fue mártir, no fue asesinado por odio a la fe. Pero eso no quita que Juan no haya sufrido. Sufrió mucho. Por ejemplo, cuenta la historia que en épocas del emperador Domiciano, por predicar el Evangelio, a Juan lo pusieron en una olla con aceite hirviendo, con intención de que muera, ¿no?, quemado. Pero milagrosamente quedó ileso. Luego fue desterrado San Juan a una isla, la isla de Patmos, en la cual escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y ahí murió, siendo ya muy mayor. En épocas de otro emperador llamado Trajano. ¿Qué nos enseña la fiesta de hoy, la fiesta litúrgica de San Juan Evangelista? Primero, la importancia de los escritos de San Juan, el Evangelio, el Apocalipsis, sus tres cartas. Tenemos que leer la palabra de Dios y luego de leerla, además, hacerla propia, incorporarla y llevarla a la práctica en el día a día. A veces pasa que los católicos Hay católicos ignorantes de la palabra de Dios, la ignoran, no la conocen. O no quieren conocerla, o no quieren leerla. Hay gente que lee otras cosas, que a lo mejor son cosas buenas, pero no leen la palabra de Dios, que es la fuente de la sabiduría, que es la vida eterna, porque es palabra de Dios, no es palabra humana. Con lo cual, una manera de honrar a este santo y por él a Dios es leer un poco más el Evangelio, la Biblia, la Sagrada Escritura, las cartas de San Juan, es decir, conocer un poco más, tener más comunión con la palabra de Dios. También una manera de honrar a este santo apóstol evangelista es, por parte nuestra, lograr una mayor comunión con la Eucaristía. Este misterio que, del cual tanto escribió San Juan, que tanto se esmeró por transmitir el misterio eucarístico. Y la mejor manera de honrar este misterio es amando la Eucaristía, yendo a misa. La misa es el centro de la vida cristiana. La misa es, como dice el Concilio Vaticano II, fuente y culmen de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir? Que no hay vida cristiana seria sin la Eucaristía. No hay una vida cristiana fuerte sin la Eucaristía, sin la misa. Pudiendo asistir, hay que asistir a misa. Es muy importante. Porque es el acto de amor más grande que Dios realiza en este mundo. La Eucaristía. Es la renovación de esa entrega de amor, de obediencia que Cristo ha hecho al Padre por amor a nosotros. La Eucaristía es la fuente de la vida eterna. Cristo que da su carne, su sangre, o sea, su persona, su vida eterna, su vida de resucitado para que ya no muramos más, para que vivamos eternamente. Por eso es tan importante la Eucaristía. Escuchen esto, sobre todo los católicos que le dan poca importancia a la misa. Honrar a San Juan Evangelista es también perseverar en la fe al pie de la cruz, como lo hizo él junto con María. Ser fieles. Es fácil ser católico cuando las cosas te salen bien. Es fácil ser cristiano católico cuando no tenés problemas, cuando todo está bien en tu vida, en tu trabajo, en tu economía, en tu familia, en tu matrimonio. Tenés que ser buen católico, fiel, también cuando las cosas salen mal, cuando hay problemas. Ahí se ve la fe de la persona, ahí se comprueba nuestro amor, nuestras convicciones. San Juan fue fiel hasta el final, estuvo al pie de la cruz. Honrar a San Juan Evangelista es también tener mayor comunión, no solamente con la palabra de Dios, escrita en parte por él, con la Eucaristía, sino también con la Virgen María, con la Santísima Virgen María, a la cual San Juan llevó a su casa y con la cual vivió en Éfeso. Hay una comunión también muy fuerte entre el discípulo amado, San Juan, y la Madre del Señor, entre los discípulos que somos nosotros y la Madre del Señor tiene que existir una comunión muy fuerte. ¿Y cuántos católicos hay que así como no le dan importancia a la Eucaristía, tampoco le dan importancia a la Virgen? Porque no le rezan a la Virgen, porque la consideran quizás una mujer más. ¿Cuántos cristianos católicos hay que no tienen intimidad con María, no hablan con ella? Y se olvidan que si Dios vino al mundo hecho hombre, fue gracias a ella, a su obediencia. Es verdad que la Virgen no es igual a Dios. La Virgen no es igual a Cristo, pero podemos decir que es corredentora, sí. La Virgen es corredentora, no en el mismo nivel que Jesús, claramente, porque redentor hay uno solo, pero cada uno de nosotros participa de esa redención de Cristo. Como dice el apóstol San Pablo, cumplo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros contribuye con su vida santa a la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo algo le falta, dice el apóstol San Pablo. Y nosotros, en cuanto miembros del cuerpo de Cristo, contribuimos a esa redención. Por eso decimos, y en especial la Virgen María, la más importante de todas, por eso podemos decir que ella es co-redentora. Redime con Cristo y gracias a Cristo y por la gracia de Cristo y al servicio de Cristo. Por ella pasan las gracias con las cuales Dios quiere bendecirnos. Tengamos también esta intimidad con la Virgen María, esta comunión con ella como la tuvo el apóstol San Juan. El Señor nos conceda todo esto, se lo pedimos en este día, en esta fiesta. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.